Un tesoro, flor del viento, acaricia tu silencio. Un jardín entre tus ojos, el misterio del placer. Dos miradas, dos abismos, tantas tardes te soñé. Despertaba, apoyé mis mejillas, escuchando tu corazón que latía, con el ritmo decidido que nos inspira el amor.